jugueteando. Vengo del grito del aire, de la furia del oleaje, de la espuma del mar del norte ardiendo en el sol del sur. Soy sal, la arena y mar, palabra valiente queriendo volar. Sal, la arena y mar, palabra valiente queriendo volar. Escuchar, nazco en el grito, bailo en su son. Tengo retales de historias cosidos al corazón. Y siento al abrir la boca y al arañar el papel las vidas que han sido mías y que quieren renacer. Soy sal, la arena y mar, palabra valiente queriendo volar. Sal, la arena y mar, palabra valiente queriendo volar. Sal, la arena y mar, palabra valiente queriendo volar. Sal, la arena y mar, palabra valiente queriendo volar. Y es la música la bandera que todas las voces pueden alzar. Repartido por este cuerpo tengo mil cantos por despegar. Y por larga que sea la historia, aún habrá canciones por inventar. Hoy quiero que este canto con la marea vuelva a sonar. Soy sal, la arena y mar, palabra valiente queriendo volar. Sal, la arena y mar, palabra valiente queriendo volar. Sal, la arena y mar, palabra valiente queriendo volar. Palabra valiente queriendo volar.